Es el mediodía, las 11 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. A esta hora comienza en la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova, en Madrid, la reunión de la dirección para analizar las elecciones en Aragón. Las ha ganado el Partido Popular, Jorge Azcón, aunque pierde terreno y depende más de Vox. Unos resultados que acaba de valorar a las puertas de esta sede el próximo en citarse con las urnas, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Bañueco. A mí me gustaría, y lo dijo Jorge Azcón, que hubiéramos tenido un mejor resultado. Pero los ciudadanos de Aragón, los ciudadanos de Extremadura y el 15 de marzo los ciudadanos de Castilla y León son los que tienen la voluntad y son los que tienen la capacidad de decidir. Valoración también de María Guardiola, pendiente todavía en Extremadura de conseguir los apoyos de Vox a su investidura. Mire, yo lo que creo es que estamos viviendo tiempos raros, tiempos distintos, diferentes, con polarización, con mucho ruido, pero espero que no sean tanto como para que una victoria contundente tenga que tener tantos matices. Cifras preocupantes sobre nuestros jóvenes. Sanidad confirma que aumenta la adicción a los juegos de azar online y presencial en chavales de entre 14 y 18 años, sobre todo a la ruleta, las apuestas deportivas y el bingo. Luis Vallés. Buenos días. Según ese informe Estudes, en 2025 el 13% de los estudiantes de secundaria ha jugado a juegos de azar online y casi un 21% lo ha hecho de forma presencial, sobre todo chicos. El tipo de juego difiere por sexo. Online las chicas juegan al bingo y a la ruleta, mientras que los chicos suman a la ruleta las apuestas deportivas. Presencial, ellas juegan al bingo y loterías, mientras que ellos lo hacen a la ruleta y a las máquinas de azar. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. Observamos en lo que es juego de azar, tanto online como presencial, en el último año, un incremento de 2,3 y 2,2 puntos porcentuales, respectivamente, en el online y el presencial. En cuanto a otras adicciones del estudio, se estima que un 8,6% de los estudiantes varones presentaría adicción a videojuegos, mientras disminuye el consumo de pornografía, aunque más de la mitad de los jóvenes declara haber accedido a ella en el último año. En marcha la primera de las tres jornadas de huelga convocada por los sindicatos ferroviarios. Renfe cifra el seguimiento en torno al 11,5%, muy por debajo de los datos que maneja el sindicato de maquinistas, que habla de un seguimiento del 100%. A esta hora siguen los problemas, los retrasos en todo el país. Vamos a ver cuál es la situación a esta hora en la estación de tren de Pamplona. Desde allí, Alejandro Navarrete. Hola, buenas tardes. Sí, día ajetreado en esta estación por esa huelga de maquinistas. Dos trenes hacia Zaragoza y Madrid se han cancelado al punto de la mañana y ahora indignación entre los pasajeros que tenían que ir a la capital porque justo se les acaba de cancelar el que salía a las 12:10. Denuncian que no les han avisado y que ya les hicieron un cambio de horario en este mismo convoy hace unos días. Los escuchamos. Y ahora no hemos enterado que no sale y no ponen autobuses. Viajaba hoy a Madrid por motivo que mañana regreso a mi país, a Honduras, y tenía el viaje a las 8 de la mañana, pero resulta ser que me cambiaron para hoy a las 2:10 y no sale tampoco. En principio salía, no me ha llegado ningún mensaje hasta ahora mismo. Mostradores abarrotados ahora mismo en busca de una solución. Los trabajadores nos han contado que desconocen la situación que les espera a lo largo del día y algunos pasajeros ya están cambiando los billetes que tenían para mañana y pasado cuando continúa la huelga porque no se fían de que su tren vaya a llegar a destino. 23 y 24 de febrero, esas son las fechas de la comparecencia de las víctimas de la Dana ante la Comisión de Investigación del SCORS. El vicepresidente de la comisión ha explicado por qué se demora tanto. Había que contextualizar y para contextualizar hemos pedido la opinión de los expertos. La comparecencia de los expertos. Yo creo que todo el mundo tenía claro que las víctimas iban a comparecer. Iban a comparecer ahora, van a comparecer todas y todas las que lo han solicitado, evidentemente. 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad. En Andalucía en marcha la primera de las tres jornadas de huelga del sector ferroviario. En Sevilla se concentran en Santa Justa para exigir más plantilla y mayor seguridad. Lucía Soriano es la secretaria general de Acción Sindical de Adif de Comisiones Obreras. Reclamamos trabajar con toda la seguridad que podamos a través de que tengamos los medios y el personal necesario para ello. Además de que se coordine unas medidas y unos protocolos para que todas las empresas que pertenecen al sector ferroviario tengan sobre la mesa los protocolos lo más claros posible. En Jaén, los vecinos de Mogón y Los Puentes ya pueden volver a sus casas. Así lo ha considerado el ayuntamiento tras rebajar el plan de emergencia a nivel cero. Claudia Torregrosa. Sí, el ayuntamiento ha tomado esta decisión porque han bajado las previsiones de viento y lluvia y el cauce de los ríos está bajo control. Julio Millán, alcalde. Los vecinos que estaban en una situación de desalojo, entiendo que ya de alguna manera podrán volver a sus casas, teniendo en cuenta que tenemos que, bueno, que analizar cada uno su nivel de riesgo, la medida de autoprotección que tenga cada uno en su vivienda, ¿no? El consistorio cifra en 8,5 millones de euros los daños en la capital a causa del tren de borrascas. Durante la mañana y la tarde se están revisando parques, instalaciones municipales y equipamientos deportivos para ver si se pueden reabrir al público. En Cádiz se prohíbe desde anoche el consumo de agua de la red de Paterna de Ribera con 5.500 habitantes tras detectar parámetros microbiológicos por encima de lo permitido. Marcos Vives es ingeniero jefe del consorcio. El miércoles tendremos los resultados de esa muestra. Casi con toda seguridad serán negativas. Es el único punto de todo el abastecimiento de la zona de Tana donde hemos tenido esas bacterias. Y la Junta empieza a vacunar gratuitamente a los bebés frente al rotavirus a partir de este mes de febrero. Es la principal causa de gastroenteritis en menores. Es todo. Más información de Andalucía a la 1:04. Y más. Radio Nacional de España. La radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional. Mamen Asencio. Y el resto de compañeros que estamos aquí, a partir de las 10, pues Emma Hernández, Noemí Martínez, Eva Cordón, Loreto Souto, Paloma Cortina, David Asensio, Yolanda Náñez, Jonathan Iglesias, Sergio Piñeiro, Cristina Domaica. Y en control de sonido, qué cantidad de gente, qué bien suenan después las cosas. Raúl Duque, Jesús López, Gemma Fernández, Daniel Rodríguez, Mario Galán, Víctor Represa y un montón de gente. Y claro, es que esta casa, que es muy grande, tiene allá... Ahí abajo, antes decíamos abajo, ahora tenemos que decir en todas partes porque está digitalizado, un equipo de investigadores que evidentemente se merece su lugar. Locutora, tú que mandas los mensajes desde Radio Nacional, locutora. Lo nunca escuchado del archivo de Radio Televisión Española. Porque es así. Yo es que oigo esta careta, Ismael, y es que me da por cantar. Hombre, es que está hecha para eso. De verdad, es que en un momento dado incita. Hola, ¿qué tal, Ismael Alonso? ¿Qué tal, mamen? Bien, ¿verdad? Oye, Andalucía, que empieza poco a poco a recuperar la normalidad con clases presenciales en casi toda la comunidad y muchos de los 11.000 desalojados volviendo a sus casas por fin. Pobre gente, con previsión de menos lluvias en las próximas horas, ojalá sea así. El temporal que no ha tenido aquí nos ha dejado nada, ni un segundito de tregua. Cuidado, lunes y martes también días que van a ser de mucha lluvia. Y nosotros, los medios de comunicación, contando más necesarios que nunca, ¿verdad que sí? Por supuesto. Para saber, ¿no? Para informar. Claro, porque es que hay muchas cosas que hace bien la radio. Y tú vas a decir, ¿todas? Hay muchas cosas que hace bien y cosas que hace muy bien. Claro. Y una de ellas es dar información de servicio público. Y, a ver, hablo de ese tipo de información... Para que entendamos que no tiene sesgo ideológico, que va más allá de lo que uno opine o deja de opinar. Es esa clase de datos, de informaciones que cuando las cosas vienen bien, pues apenas prestamos atención. Pero cuando vienen torcidas hay amigos. Entonces sí que decimos algo así como ¡tss, tss, que van a dar el tiempo! El tiempo. Informe meteorológico. Los pronósticos... Yo con una careta, sí, te lo digo ya, que lo primero que hago es... Esta es del 61, ¿eh? Fíjate lo que ha llovido, nunca mejor dicho. Los pronósticos meteorológicos son dos elementos íntimamente ligados a la historia de radio. Y yo creo que ya voy a empezar a disculparme porque voy a meter la pata, voy a decir meteorológico. Tranquilo. Meteorológicos son muy importantes. ¿Por qué? El tiempo. Claro, porque la inmediatez de este medio nuestro hace que millones de personas, pues por ejemplo, confíen en lo que se van a poner, a lo que escuchen los boletines matinales, o cuando las circunstancias son más dramáticas, como hemos estado comprobando estos días pasados, por ejemplo, en el sur de España, pues se guíen por las advertencias que de las ondas se hacen para tener cuidado y preservar su seguridad. Es, de hecho, la información más escuchada, la más esperada por parte de los oyentes, de ahí pues la importancia, ¿no? Claro, porque además la información sobre el tiempo suele ser como muy directa, expositiva, muy parca incluso. Aunque a veces, es cierto que hay a veces que hay redactores con ciertas veleidades poéticas, como esta crónica acerca de una ola de frío que sufrió Albacete en el año 1971. Lagunas de Ruidera, donde el Guadiana balbucea. Tierra de Albacete que desciende por oriente en leves ondulaciones hacia los fecundos abrigos de la huerta. El filo del frío, como una navaja albaceteña, ha cortado el respiro a las buenas gentes de aquella entrañable tierra. Numerosos pueblos quedaron aislados en su soledad blanca. Ha sido, sin duda, la provincia más castigada por la reciente ola de frío que azotó España. Nos habla un testigo de excepción. Estamos en la base aérea. Es buenísimo. A ver, es que esto podría ser un relato de un literato, ¿no? Una crónica del tiempo, qué poesía. Es que una de las cosas más curiosas de la información sobre el tiempo es que es intemporal. El tiempo, intemporal. Me refiero a que nos puede resultar muy complicado, escuchando un boletín meteorológico, saber si es de 2026 o de 1987. El parte meteorológico prevé para las próximas horas nieve por encima de los 200 metros en la vertiente cantábrica, cabecera del Ebro y sistemas montañosos del norte y centro de la península. Lloverá en la costa gallega, asturiana, cántabra y vasca. En Levante y sureste predominará el cielo poco nuboso. En el resto de España... Claro, tú dices, ¿no?, que esto podría ser... Vale, pues te digo la M de hoy, que prevé para este lunes que la entrada de un frente atlántico va a dejar precipitaciones que podrán ser fuertes, persistentes, en el oeste de Galicia, zona del Estrecho y alrededores de las sierras béticas. Digo esto porque efectivamente, ¿no?, podría ser un poco, claro, ¿no?, exactamente. Es verdad que la cota de nieve no está por un esa... Un poquito mayor, 200 sí. metros es realmente está cubierto de nieve. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el cambio climático y sus catastróficos efectos, bueno, pues son una realidad cada vez más palpable. Y lo cierto es que la información sobre el tiempo de un día normal, por así decirlo, en poco se diferencia de una jornada a otra a distantes 40 años. Por eso yo creo que es muy importante la labor de los hombres y las mujeres del tiempo para poder contextualizar estos datos. Dale, dale. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. Digo una cosa, ¿eh? Tú pones esto de careta para que cada vez que va a entrar un compañero de meteorología, hombre, no cuando hay catástrofe, evidentemente, no, ni tal. Pero esto es un toque de atención. ¿De qué año es esta canción? Esto es del año 68, de los mismos. Mira, a ver. De Canarias conserva el clima primaveral. Fantástico. La verdad es que los hombres y las mujeres del tiempo son unas figuras muy populares y lo han sido durante toda la historia de RTV. Nos han acompañado siempre, ya sea con sol o con lluvia, con un calor de justicia o bajo la más tremenda nevada. Hablo de Paco Montes de Oca, de Pilar Sanjurjo, de José Antonio Maldonado, imagínate, de Mónica López, de Jacob Petrus o de Mariano Medina, el primer hombre de tiempo de Televisión Española. Cuando iban a empezar las emisiones diarias en el Paseo de La Habana, en octubre del 56, pues a mí un buen día me llamaron por teléfono el entonces jefe del servicio meteorológico y me dijo, pues mire usted, que van a hacer ahora eso de la televisión. Y me han llamado y me han pedido que les mande un predictor del tiempo, porque por lo visto todas las televisiones del mundo pues se hace esa cosa. Así que después de mucho pensarlo hemos decidido que sea usted el que vaya. Pero le advierto a usted que es sin cobrar, ¿eh? Bueno. Sí, sin cobrar, ¿eh? Esto, o sea, es buenísimo. Totalmente. Por favor, por qué amor testimonio alante. Tan bueno. Lo cierto es que los meteorólogos son gente muy preparada, que aparte de su capacidad como comunicadores, son personas con una gran formación académica en ciencias. En su quehacer diario han de estar atentos, pues no solamente al cielo, sino también a los últimos avances en modelos de predicción, monitorización satelital, meteorología computacional, aunque, bueno, a ver, esto es ahora, no siempre ha sido así. A ver. No teníamos tampoco teletipos. Las transmisiones se hacían por telégrafo, ta. Me mandas el parte de Calamocha para el avión que iba a Barcelona. Y el telegrafista pedía el parte y se lo daban. O sea que las cosas eran más lentas, pero los aparatos meteorológicos eran los mismos de siempre: el termómetro, el barómetro, el higrómetro y la veleta para medir el viento. El que hablaba, un oficio artesanal. Sí, totalmente. El que hablaba es Eugenio Martín Rubio, que también es uno de los hombres del tiempo más populares que ha tenido Radio Televisión Española. Y no solo por su probada calidad como meteorólogo, sino también y sobre todo por una anécdota que pasó a los anales de esta casa, por una apuesta. Va a terminarse la sequía, va a llover en la mayor parte de España y estoy dispuesto a afeitarme el bigote si en las próximas 24 horas no llueve en gran parte. Al día siguiente, algún observatorio de España, absolutamente ninguno, registró ni la más mínima lluvia. Pues no me quedó más remedio que antes de ir a Prado del Rey, pues fui, me afeité el bigote y lo más curioso es que cuando yo creía que les iba a sentar fatal, pues hasta Fraga y Ribarne me dio las gracias en una carta. Que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón. La información sobre el tiempo... Como se tuvo que afeitar, Jolín, al final, porque es que claro... Porque era un hombre de tiempo y un hombre de palabra. Claro. Exactamente, y muy bien hecho. Esto se lo vamos a proponer dentro de un rato, a ver, a una meteoróloga, como tú dices, meteoróloga. Oye, no, pues si le dices que se afeite el bigote, puede sentarles... No, el bigote no, pero puede afeitarse, yo qué sé, un cambio pelo, de luz, cambio cortarse de luz, exactamente. El pelo, claro. Pero bueno, la información sobre el tiempo pues salpica aquí y allá el archivo de Radio Nacional. Lo mismo en la crónica de una madrugada de la Semana Santa suspendida por un aguacero que le ha hecho la Pascua, nunca mejor dicho, a las hermandades, o en la narración de una etapa de la Vuelta Ciclista a España bajo unas condiciones espeluznantes. Hace un frío intenso y un viento fuerte que azota las cumbres y las laderas. Los corredores van acercándose luchando con los elementos. Los cuerpos de los corredores vienen completamente agarrotados sobre las máquinas. Este es, señoras y señores, el panorama realmente desolador, duro y helado del Alto de los Leones en este momento, cuando se aproximan a coronarlo los corredores que participan en esta Vuelta Ciclista a España. Qué importante es cómo te lo cuentan, ¿eh? Totalmente. Agarrotados ahí, vamos, que tú te tienes totalmente. Que esto es el año 56. Desafortunadamente, las catástrofes causadas por las inclemencias del tiempo han marcado gran parte de nuestra historia y la radio siempre ha estado ahí, ¿eh? Contando, ayudando, advirtiendo. Por ejemplo, mira, desde nuestra Radio Nacional salió la voz de Concha Piquer solidarizándose con sus paisanos valencianos tras las gravísimas inundaciones del año 57. Conchita, ¿qué aspecto de las inundaciones de Valencia le impresionó más a usted? Todo impresiona en una catástrofe así. Pero particularmente me sobrecogió la desgracia de tantas familias humildes a las que sorprendió la riada y que lo perdieron todo en un momento. Sus modestos ajuares, sus hogares, fruto de tanto trabajo, de muchos años, sus ropas y sus ahorros. Más dramática aún es esta conexión en directo hecha durante las inundaciones que sufrió la provincia de Barcelona en 1962. Estamos instalados ahora en el Pla del Colomer, en las proximidades del pueblo de Papiol. Estamos contemplando un espectáculo verdaderamente emocionante al ver a una cantidad extraordinaria de hombres que están trabajando denodadamente en busca de posibles cadáveres. Ante nuestros micrófonos tenemos a un vecino de Papiol, su nombre, por favor. Juan Prat. En la mañana de hoy, ¿sabe usted el número de cadáveres que se han encontrado? Pues yo creo aquí alrededor nuestro unos 12 o 15. Terrible, ¿eh? Este testimonio. Totalmente. Mm. Porque en aquellos tiempos la radio servía para que los familiares y amigos de los afectados pudieran tener noticias de cómo se encontraban sus allegados. Por ejemplo, se radiaban incesantemente mensajes con la esperanza de que las familias se pusieran en contacto con sus seres queridos. María Gay, calle Santa Coloma de Gramonet de Badalona. Su hijo desde Molina desea envíe noticias. Lolita Sánchez de Gea, calle Buenos Aires 4, Barcelona. Fíjate, estaban haciendo llamamiento para todas esas personas, ¿no? Totalmente. Mira, 20 años después, la radio también estaba presente para informar de las graves inundaciones que asolaron Bilbao. Y no solo para informar. Aquí, por ejemplo, podemos escuchar cómo las autoridades empleaban la radio para enviar mensajes a la población afectada. La rotura de la presa de Galdácano y la pleamar de la 7 motivaron a últimas horas de esta tarde graves inundaciones en Bilbao. La situación se ve agravada por la angustia de personas que ignoran el paradero de familiares y les resulta imposible localizarlos. El concejal de Protección Civil dirigió un llamamiento... Y ahí estaba la radio también, como tú has dicho al principio, ¿no? La radio, que también fue esencial en la DANA que arrasó Valencia en el 2024, hace nada, y que estuvimos allí para contarlo, ¿no? También. Yo tenía este móvil en mi mano, y es lo único que he salvado, por decirlo así. Y en una vez escucho cuando mi hijo me dice, mami, le digo, corazón, ¿dónde estás, mi vida? Y me dice, estoy en el polideportivo básquet, mamá, ¿cómo estás? Estoy golpeado, mamá. Ese relato fue tremendo, lo recuerdo perfectamente, Carmen, que fue arrastrada por el agua después de que quedara separada de su familia, ¿no? La verdad es que, pese a lo terrible que puedan resultar estos fragmentos de nuestro archivo, nos queda la esperanza de que cada vez se puede predecir con mayor grado de acierto y con más anticipación lo que el tiempo nos depara. Eso es gracias a dos aliados imbatibles, el rigor de los informadores meteorológicos y la capacidad de la radio para hacer llegar esta información en tiempo real, por muy remota que sea nuestra localización. Así que larga vida al tiempo en la radio y hasta dentro de dos semanas, mamen. Y tanto, has dicho larga vida al tiempo en la radio, ¿no? Larga vida. Hola, Carlos Núñez, ¿qué tal? Oye, compañero. Yo creo que vosotros sois especialistas en la materia porque tenéis a una colaboradora... Hombre, hablabas hace un momento de meteorólogos y de la DANA, Isabel Moreno, aquel lunes fatídico de esa semana fatídica, estuvo aquí diciéndonos que iba a llover la mundial. Y bueno, yo creo que cada lunes nos trae ciencia y nos trae previsiones, afortunadamente no tan graves, pero siempre tratando de acertar a través de la ciencia, ¿no, Isabel? Así es, porque es que si no, no se puede construir la meteorología, aunque es una ciencia muy complicada y tenemos que andar explicándola cada dos por tres, porque no podemos, es ciencia, no es magia, también como hemos estado hablando antes cuando tratábamos el tema de la medicina. Claro, y de volver la vista a alguien, ¿no? No sé si creo que te has reído ahí fuera. Yo le he dicho que empiece la sección. La meteorología. Antes parecía más divertido. El parte meteorológico. Esa música que hemos escuchado. En fin, bueno, vamos a escucharos a vosotros, Carlos. Lectura de las elecciones aragonesas, entiendo, ¿no? Para empezar. Sí, sí, sí. Lectura nacional para esos resultados. Va a estar Paco Camas, nuestro analista demoscópico, con nosotros a partir de la una. Y José Antonio Piñero también dándonos esas claves de lo que ha pasado, esa victoria del PP, el aumento del poder de Vox, doblando resultados y el descalabro socialista. Estamos también en las estaciones de tren, siguiendo la huelga de maquinistas y también el temporal con Isabel, así que todo esto y mucho más a partir de ahora en mediodía. Pues Carlos, Isa, estamos escuchando sin ninguna duda y mañana volveremos nosotros con Juan Ramón Lucas, el director de este programa, a la cabeza, al frente. Seguimos la información aquí en Radio Nacional. Son 11:22 en Canarias. Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez. Tiempo para el análisis nacional de las elecciones en Aragón. Los equipos de comunicación de los partidos derrotados se afanan en buscar excusas, pero los aragoneses votaron de forma masiva, dejando claras algunas cosas. Por ejemplo, que el PP es el partido que quieren que lidere el gobierno, que los ministros candidatos del PSOE no atraen votos, sino más bien al contrario, y que Vox aglutina cada vez más apoyo en la calle y será crucial para que Jorge Azcón pueda gobernar. En Teruel, por ejemplo, hay más votantes de Vox que del PSOE. La izquierda, cada vez más fragmentada, parece empeñada en seguir caminando elección tras elección hasta su derrota final. Trasladar resultados regionales al tablero nacional es arriesgado y seguro que en los cálculos de Moncloa operan otros muchos factores. Las señales de agotamiento son evidentes para Pedro Sánchez. Ahora escuchamos a los políticos, también a nuestro experto demoscópico, Paco Camas. Pero, ¿qué lectura hacen ustedes? 900-137-137, notas de voz y mensajes al 608-350614. 608-350614. Mensajes de voz en WhatsApp. En la semana del Día Internacional de la Radio estamos preparando ya programación especial. También nos pueden contar por qué siguen ahí escuchándonos, qué les une a nosotros o qué querrían mejorar, qué querrían escuchar. 608-350614 en la hora punta de la actualidad en directo. Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez. De Aragón parten la mayoría de los titulares de la jornada en nuestro país, pero estamos en Delicias, en la estación de Zaragoza. Allí concentrados los sindicatos ferroviarios, ya saben, huelga del sector hoy, mañana y pasado en Delicias. Carlota París, han empezado ya a compartir sus reivindicaciones. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la huelga de ferroviarios aquí en Aragón está siendo secundada por el 50% del sector. Hemos visto cancelados algunos trenes desde el punto de la mañana, aunque no muchos en Zaragoza, porque está establecido el 73% de los servicios mínimos. Una huelga que llega tras los últimos accidentes ferroviarios. Estamos aquí con el portavoz del sindicato ferroviario, Luis Carcasona. Bueno, ¿contentos, satisfechos con la respuesta? Bueno, pues sí, satisfechos. Si partimos de que los servicios mínimos que se nombran en el sector ferroviario son abusivos, como bien has dicho, son del 75%, y en algunos casos, como en la empresa Logisrail, han sido del 100%. Esto significa que hay una pequeña cantidad de personas que pueden secundar libremente la huelga. Bueno, recuérdanos, ¿cuáles son los principales motivos de esta huelga? A ver, esta huelga viene motivada por los últimos acontecimientos trágicos, han sido... Que ha puesto en evidencia que había un abandono, como el sindicato ferroviario lleva denunciando desde hace mucho tiempo, había un abandono de la infraestructura, del mantenimiento, y todo esto ha desembocado en esta situación. ¿Cuáles son las principales soluciones que pueden pasar? Bueno, nosotros lo tenemos claro. Nosotros, el sindicato ferroviario, nació para oponerse a este modelo de ferrocarril que ha supuesto la división de las empresas. Creemos que hay que revertir este modelo, tiene que haber un debate profundo y poder dar un servicio de calidad y fiable como siempre ha sido el ferrocarril. Y eso solamente se puede hacer desde el ferrocarril público. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros aquí en Radio Nacional. Nosotros estamos viendo ahora mismo cómo se van concentrando a las puertas de esta estación de trenes de Zaragoza los trabajadores, pues para pedir y reclamar más seguridad en las vías. Gracias, Carlota París, en directo desde la estación de Zaragoza, en estación de Delicias, con Luis Carcasón, el portavoz sindical. ¿Qué ambiente se respira esta mañana en la estación, por ejemplo, en Sants, en Barcelona? Mañana más complicada de lo habitual, además con el servicio de Rodalies a medio gas. Marga Esparza, buenas tardes. Buenas tardes, así es. De momento, más de un centenar de delegados de los sindicatos convocantes de la huelga se están concentrando en estos momentos a las puertas de la estación de Sants. Recuerdan que el paro de 24 horas durante 3 días se hace para reivindicar la seguridad de la red viaria, mientras en Cataluña los usuarios suman a esta huelga la afectación habitual de Rodalies. Tienen mucha razón, ¿verdad?, de estar haciendo eso por su seguridad también, pero nos afecta bastante, ¿verdad? Yo creo que es necesario por toda la situación que está pasando, por todos los accidentes que ha habido últimamente por eso, y pienso que sí es necesario, pero que para la sociedad, para quienes que trabajamos muy lejos, nos afecta. En estos momentos los servicios mínimos de Rodalies son del 33%. Renfe dice que no se están cumpliendo, aunque desde los sindicatos aseguran que sí. A las 5 de la tarde los servicios mínimos volverán a ser del 66% en Rodalies. Jornada complicada, gracias Marga, para el transporte en buena parte del país. También estamos siguiendo las cancelaciones, los retrasos en el País Vasco. Lola García, buenas tardes. Buenas tardes. En Euskadi en estos momentos circulan solamente el 25% de los cercanías, tal y como marca los servicios mínimos fijados por el Gobierno vasco, que se elevan hasta el 50% en hora punta. Durante toda la jornada, a la estación de Abando en Bilbao, los pasajeros llegan con cuentagotas, a pesar de que unos 60.000 utilizan a diario las 4 líneas de cercanías que unen la capital vizcaína con Muskiz, Santurtzi, Balmaseda y Orduña. Muchos han optado por salir antes de casa o utilizar un transporte alternativo para llegar en hora al trabajo o al centro de estudios, pero hay a quienes la huelga les ha pillado desprevenidos. No, la verdad, ni enterado. A la ida no tenía ningún problema, he cogido el tren que iba a coger, pero ahora sí, 2 horitas aquí. La verdad es que a mí no me afecta, me enteré esta mañana, pero bueno, la chavala sigue, es una faena, pero bueno, lo entiendo. Voy a trabajar ya, sí, llega tarde, como 30 minutos está. En San Sebastián la estampa es similar y también hay menos movimiento del habitual. Aquí la huelga solo afecta al tren que une Donostia con Irún, que cada día usan 23.000 pasajeros. A finales de 2024 Euskadi asumió la transferencia de cercanías, aunque Renfe va a seguir operando las líneas durante años. Gracias, completamos recorrido en Madrid, donde por cierto a esta hora reunión en marcha en el Ministerio de Transportes con sindicatos ferroviarios para tratar de alcanzar un acuerdo. Servicios mínimos están funcionando, los usuarios conscientes buscan alternativas. Estamos en Atocha, en Madrid. Elena Nieva, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, aquí en Atocha estamos escuchando continuamente las recomendaciones por megafonía a los usuarios para que busquen un medio de transporte alternativos. Hay retrasos en el cercanías, también en la media distancia y cancelaciones de algunos trenes en alta velocidad. Incidencias que desesperan ya a muchos usuarios, pero que también entienden los motivos de la huelga. 40 minutos de retraso hemos tenido. Ha empezado el retraso, creo que en Fuenlabrada o en Talavera incluso de la Reina. Pues venimos de Plasencia, imagínate, hasta Madrid. Tenemos que volver a Jaén y vamos a coger un cercanía dirección La Águila y nos han dicho que no tiene horario, que lo mismo viene uno en 10 minutos o viene en una hora y media. Entonces tienen que pensar también, que yo entiendo que hagan el trastorno por la huelga, que se tiene que notar. Los demás también tenemos derecho a ir a nuestras horas y hacer nuestras cosas. Una huelga que, según los sindicatos convocantes, está teniendo un seguimiento hasta el momento por la mañana de un 11,6% en el turno de mañana, cuyo objetivo es mejorar las inversiones en seguridad y también en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Hasta ahora, como decimos, vemos a muchos viajeros desconcertados que están intentando buscar una alternativa para poder viajar y, bueno, también comprensivos por los motivos de la huelga. Gracias, Elena. 12:30, 11:30 en Canarias. Problemas en el transporte, al menos, el temporal parece que da una tregua. La hora punta de la actualidad en directo. Carlos Núñez. Vamos dejando atrás el temporal, pero Andalucía sigue con problemas. Son menos, pero siguen siendo miles los vecinos desalojados de sus casas. En breve, Pedro Sánchez visita de nuevo las zonas afectadas, hoy de las provincias de Granada y Jaén. De momento, nosotros estamos en Cádiz, en Jerez. Está Merche Basadre. Merche, los vecinos de una pedanía a punto de volver a casa. Buenas tardes. Sí, nosotros nos encontramos ahora mismo en San Isidro del Guadalete, una población de la que tuvo que ser desalojada una decena de familias. Regresaban ayer tarde a sus casas en algunos puntos como en este. En total, 400 vecinos de Mesas del Corral, El Rabanito, Lomo Pardo y San Isidro del Guadalete volvían a sus viviendas. El resto de la población desalojada en las zonas rurales jerezanas tiene que esperar a que mejore la situación meteorológica. La diferencia la explicaba la alcaldesa María Jesús García Pelayo. Vecinos que se encuentran afectados por desembalses porque viven cerca del río tienen que permanecer todavía fuera de sus domicilios porque todavía la Junta de Andalucía está tomando decisiones en relación con los desembalses. Aquí ahora mismo tranquilidad, no llueve, pero con el cielo cubierto y la vista puesta precisamente en eso, en el cielo, a ver cómo evoluciona la situación. Eso en la comarca del Guadalete. En Alcalá de los Gazules, gran susto, un edificio se desplomaba tras colapsar la estructura y caer a la vía pública. No ha habido que lamentar, afortunadamente, daños personales. Javier Pizarro, alcalde de Alcalá de los Gazules. Que la cantidad de agua que han caído estos días, unido con las vigas de madera, un edificio también, una construcción antigua, pues ha hecho que haya podido colapsar. Pero evidentemente no soy yo el que tiene que decir cuál es el motivo. En cuanto los bomberos o el técnico municipal lo diga, pues se comunicarán a los vecinos. La lluvia prevista para las próximas horas podría volver a hacer subir el caudal del Guadalete, que se ha estabilizado en los últimos días, pero no se puede bajar la guardia, insisten. Pues en eso vamos a insistir. Enseguida hacemos repaso de cómo viene la meteorología, cómo vienen las aguas, pero pasamos también por Córdoba. Isabel Jiménez, el Guadalquivir, parece que ya no baja con tanta furia, pero siguen siendo muchos los frentes de riesgo y de problemas desde Alcolea. Isa, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Hace unos minutos que se ha marchado de una de esas urbanizaciones que se han visto afectadas los operarios de Sadeco, que es la empresa municipal de limpieza, que ha estado pasando cepillo, agua a presión para poder ir retirando el barro que se había acumulado en estas calles. Pero esos sonidos que nos han acompañado esta mañana son buenas noticias, nos decía el ayuntamiento, porque esto significa que entramos ya en fase de desescalada y de balance también de limpieza. Además, se están produciendo realojos, que es una de las mejores noticias que seguro estaban esperando los vecinos, y aún así unas 135 viviendas están todavía inaccesibles, bien porque se encuentran llenas de agua o de barro, o bien porque lo han estado y no se sabe si son seguras. No lo decía Eva Contador, que es la delegada de participación en el Ayuntamiento de Córdoba. Tanto Infoca con bomberos y policía van a estar viéndolo uno a uno, van a adelantarse con limpieza, bomberos, porque estamos hablando de casas que han sido muy, muy afectadas en cuanto a que ha estado completamente inundada, y se van a hacer también los bomberos van a hacer un estudio visual para asegurarse que bueno, que la casa está en condiciones de poder ser habitada. Quienes sí han podido ir entrando ya se están encontrando con distintos grados de destrucción o simplemente de daños. Por ejemplo, muy cerquita de aquí, en esta urbanización de La Cigüeña, en la calle San Agustín, nos atendía Isabel, que ha tenido tiempo, le daba tiempo a subir los muebles en alto, pero aún así nos recibía con el barro por los tobillos. Subió bastante, pero conté con eso, los premarcos de puerta, el armario de mis niños, que tengo dos armarios, eso no he podido levantarlo. Eso sí, se me ha mojado todo por abajo y, claro, las puertas se me han quedado trancadas. Bueno, pues daños que se están evaluando, las personas que pueden entrar. En Córdoba capital hay 250 personas que todavía no pueden llegar a su domicilio, aunque en algunos casos son segunda residencia, pero son más de 500 en el conjunto de la provincia. Gracias, Isabel Jiménez. Nos decía Isabel Moreno, meteoróloga, fase de desescalada en ese río, en el Guadalquivir, y nos enseñabas uno de esos mapas que evidencian que estamos en fase de desescalada. No sé si podemos decir que el temporal ya ha pasado, que esto ha terminado y que la meteorología va a regularse de alguna forma más menos brusca, ¿no? Me temo que no podemos asegurar que vayamos a una situación No llego al mejor. Titular, ¿eh? No, todavía yo, no, lunes Carlos, tras lunes no logro el titular. Yo confío que el lunes que viene sí que podamos decir que las lluvias por fin remiten de esta manera, pero me temo que esta semana todavía nos toca hablar de lluvias muy abundantes en zonas donde el suelo ya no es capaz de chupar mucha más agua. Vamos a seguir registrando una cantidad muy grande de precipitación en puntos como Galicia, también en el entorno de Grazalema, en puntos de Jaén y también en algunas zonas de Extremadura, donde esta semana todavía pueden caer más de 150 o 200 litros por metro cuadrado. Hablábamos también de ese caudal del Guadalquivir a su paso por Córdoba, que ahora mismo está a unos 4 metros de altura este río por esta zona, pero es que, para que os hagáis una idea de lo impresionante que es este dato, el nivel sobre el que se decreta el nivel rojo son los 2,5 metros. Es decir, sí, ha bajado respecto a días anteriores, porque, por ejemplo, este fin de semana hablábamos de alturas cercanas a los 6 metros del Guadalquivir por esta zona. Continúa bajando, sí, pero continúa muy, muy, muy alto sobre el nivel sobre el que se decreta ese nivel rojo a su paso por Córdoba. Pues luego lo iremos ampliando. 12 y 36, 11 y 36 en Canarias. Y atención, porque seguimos la investigación acerca de casos de bebés intoxicados tras consumir leche de fórmula contaminada con una toxina. 5 pequeños han permanecido ingresados, otros 3 han sufrido vómitos y trastornos gastrointestinales. Laura Barrachina, ¿qué sabemos? Buenas tardes. Buenas tardes, pues que fue en diciembre cuando se detectó que 8 bebés habían sufrido vómitos y esos problemas gastrointestinales en nuestro país, de los que 5 necesitaron ser hospitalizados tras consumir las leches infantiles investigadas por contener la toxina ceruloide. Así lo recoge el Boletín de Alertas del Centro Europeo para el Control de Enfermedades, en una información que hasta este lunes no había sido hecha pública por las autoridades españolas. Según el informe, los 8 afectados podrían no ser los únicos en España, ya que el propio informe añade que, a pesar de que se han recibido notificaciones adicionales, no ha sido posible establecer una relación causal entre la presentación de los síntomas clínicos y el consumo de los lotes de producto afectado. En las últimas semanas ha habido un goteo de retiradas de leche de fórmula para lactantes en España. El primero fue notificado el pasado 12 de diciembre, cuando Nestlé anunció la retirada de un lote de la marca Nidina 1 por la presencia de esta toxina. Esa retirada, que luego ha alcanzado a otras empresas, se inició en Francia, donde las autoridades investigan la muerte de 2 bebés. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESEAN, ha ido ampliando la alerta con varias marcas más, entre ellas Lactalis Nutrición, Baby Bio Caprea 1 y Baby Bio Optima 1, Almirón y Bledina. Y según avisan, se podrían retirar más marcas en las próximas semanas. Pues seguiremos atentos. Gracias, Laura. Cualquier novedad en este asunto lo contamos en los micrófonos de la radio pública, porque esto va a preocupar seguro a muchos padres y madres. Y atención, estamos pendientes de una autopsia, en este caso al quebrantahuesos centenario, hallado muerto hace unas semanas en Cantabria. Todo apunta a que fue por envenenamiento. Víctor Ondal, Santander, ¿qué sabemos? Sí, buenos días, Carlos. Estamos hablando de una especie que ya desapareció en Cantabria hace 70 años y que ha costado mucho reintroducir. La muerte de centenario por envenenamiento, eso ya podemos confirmarlo, es mucho más que eso, porque su pareja, la hembra Hanna, esperaba un polluelo, una apuesta abocada al fracaso por la ausencia del macho. Para el presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Gerardo Baguena, se trata de todo un atentado medioambiental. Estamos hablando de un atentado contra una de las especies más amenazadas de Europa mediante una técnica que es el veneno, que es del todo ilegal. Es un método no selectivo, un método que puede causar la muerte a cualquier animal o persona que lo manipula. Centenario era un ejemplar de 8 años de edad. Fue introducido en la parte asturiana del Parque Nacional de Picos de Europa en 2017 y formaba parte de la primera unidad reproductora que se estableció en Cantabria con el programa de recuperación que ha desarrollado la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Ya había consolidado un área de influencia dentro del espacio protegido, pero no ha podido escapar de lo que a mediados del siglo XX provocó la desaparición de la especie de estas montañas, el veneno. Su cadáver fue hallado en el límite de los municipios cantabros de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana, el mismo lugar en el que murieron 3 perros, también intoxicados. El dispositivo de geolocalización de que llevaba el animal permitirá reconstruir sus últimos movimientos. Sabemos dónde voló, dónde comió, dónde se posó, lo que está permitiendo acotar muchísimo la zona donde pudo ingerir el tóxico, porque la necropsia que se desarrolló en Santander confirma, por parte del equipo de veterinarios del gobierno de Cantabria, confirma que había ingerido un tóxico compatible con un veneno ilícito. Mientras tanto, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos ya ha emprendido acciones para dar con el responsable, que podría enfrentarse a entre 6 meses y 1 año de prisión y una multa de hasta 600.000 euros. Pues ojalá toda esa investigación dé resultado y puedan pillar pronto al criminal o criminales que han acabado con Centenario. Gracias, Víctor. Gracias, un saludo. Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez. Empiezan ya las lecturas nacionales de la victoria del Partido Popular y del aumento en caudal de votos de Vox. José Antonio Fuster, ahora mismo portavoz de la formación de Abascal, en directo desde la sede en Madrid. En Cucalón, en Torre los Negros, en Alforque, en Alfántega, en Santé de los Corrales, en Torralba de los Frailes, en Valfarta, en Colungo, en Salillas, en Gúdar, en Ruesca, en La Perdiguera, Cascante del Río, Monforte de Mayuela, Valmadrid, Torre la Ribera, Villar del Salz, Calomarde, Río, Balacloche, Cabo la Fuente, Monesma y Cajigar, en Cosa, en Nombrevilla, en La Viñuela, en Ferreruela de Huerva, en Monteagudo del Castillo. Son algunos pueblos donde Vox ha obtenido grandes resultados, donde han ganado. También hace lectura Lara Hernández, portavoz de Sumar. La que dieron espacio a un grupo de extrema derecha. Estas elecciones, además, nos muestran lo que es ya una tendencia peligrosa, y es que el Partido Socialista, creemos, no está siendo capaz de leer bien el momento actual y parece además que no tiene una respuesta concreta y tampoco correcta al auge de la extrema derecha, al auge de Vox. El PSOE lo que tiene que hacer es tomar nota de esto que está sucediendo en este ciclo electoral. Tiene que entender que es absolutamente fundamental utilizar al Gobierno, utilizar todos sus ministerios para dar una respuesta política a lo que de verdad le preocupa a la ciudadanía, que no es otra Lara cosa. Hernández, portavoz de Sumar. José Antonio Piñero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes. Empieza la lectura nacional de lo que ocurrió anoche. Vamos a recordar algunos de los sonidos de lo que pasó anoche y ahora lo comentamos. Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. Es evidente que el resultado obtenido no es el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido, porque no es un buen resultado. Y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Es un muy buen resultado para Chunta Aragonesista, pero el resultado de estas elecciones es malo para Aragón. Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez. Y la épica con José Antonio Piñero. José Antonio, vaya. Enhorabuena a los épica. Compañeros por el montaje musical. El eso PP gana, pero sí. El crecimiento de Vox, y escuchábamos a José Antonio Fuster hace un momento destacando cada uno de los pueblos donde han ganado, hace temer nuevas condiciones, valor añadido para los pactos con el PP, ¿no? Esa es una de las lecturas. PP ganador claro, pero Vox con más poder va a tener un papel mayor. Sí, pero que las victorias del Partido Popular estén siendo nunca viré por la mínima, ¿no? Porque tiene una amplia diferencia con el segundo siempre, pero está siempre perdiendo lastre, está desangrándose. Entonces, esta pérdida de voto del Partido Popular, tanto en Extremadura en diciembre como ahora en Aragón, lo que están confirmando es que el PP de Feijóo, si la lectura es nacional, ha tocado techo. Si eso es así, si hacemos una lectura a nivel nacional, primero le sale mal la jugada a los varones populares de tratar de no gobernar con Vox, porque eso no está pasando en Extremadura, que está todavía por determinar cómo tiene que formarse ese gobierno, si lo consigue Guardiola, y ahora a ver qué pasará en Aragón, el rosario ahora de tener que pensar en la presidencia de la mesa, de la cámara, etcétera, etcétera. Pero insisto en que Feijóo tiene malas cartas, porque tampoco da la impresión de que en Castilla y León y luego en verano, a punto de verano en Andalucía, no le vaya a restar más votos el partido Vox, el partido radical, a la formación de centro. Tendrían que hacer también una autocrítica, no solamente en el PP, sino también en el PSOE, del que podemos hablar enseguida, vamos a largo, PSOE, ¿no? Largo y tendido, pero tienen que hacerse ver qué están haciendo los partidos de centro de toda la vida, los que aglutinan un gran porcentaje de voto en este país, para que sean los extremos los que hayan subido en los últimos 15 años. Ahora estamos en una tendencia lógica de desgaste del gobierno, de desgaste del bloque de la izquierda, son los partidos que no han conseguido mayor tirón, y ahora es Vox el que está capitalizando ese gran voto del descontento. Pero es que no vemos techo, es que sigue subiendo. Y aquí juega un factor muy importante, el tiempo. Los tracking que haya hecho Aragón en las últimas semanas habrán ido demostrando que Vox iba subiendo. Quizá Azcón, que no se ha dicho mucho en las últimas horas, adelantó elecciones no solamente por demostrar que no se puede gobernar sin presupuestos y una elección al PSOE que iba también perdiendo votos. No, no. Es que si quizá esperaba más tiempo Azcón para convocar elecciones en Aragón, Vox subía todavía más. Y eso también lo teme Feijóo. Vamos a ver si con tantas elecciones autonómicas en las que Vox va ganando terreno, si esa es la lectura que gran parte del electorado entiende a nivel nacional. Si es así, no sé en qué está pensando Pedro Sánchez, pero si esta es la clave, tardándose está para convocar elecciones generales. Luego vamos a hablar del aspecto demoscópico de todo esto con Paco Camas, porque habla quien diga, es que si sube Vox, también suben los votos del PP, porque Vox es una escisión del Partido Popular y alcanza acuerdos para el poder en aquellas comunidades. Luego trataremos ese asunto, pero vamos al PSOE. No me tires cebos así y me lo dejes. No, luego lo comentamos, pero vamos estupendo. Al PSOE. El PSOE va, y tú decías, tardando está Pedro Sánchez en convocar elecciones. Claro. El PSOE, de derrota en derrota hasta el descalabro final. ¿Es trasladable el resultado? ¿Está Pedro Sánchez retrasando lo inevitable a nivel nacional? Es que las derrotas que están asumiendo los líderes que están enfrentándose a estas autonómicas no son realmente derrotas propias. No estamos entendiendo la derrota en Aragón de Pilar Alegría como una propia, sino una bofetada del electorado a lo que Pedro Sánchez haya hecho a nivel nacional. Entonces, si esto sigue así, insisto, no es tanto lo que pueda, por un milagro, en este año, conseguir ganar algún escaño a nivel nacional el Partido Socialista, sino que es el bloque de la izquierda, el bloque del Movimiento Sumar, el bloque de Podemos, toda esa izquierda, no parece que gane enteros. No lo consiguió en Extremadura, no lo ha conseguido en Aragón, no lo parece que lo vaya a conseguir en el resto de elecciones autonómicas que están por delante, Castilla y León y Andalucía. Si estas son las cartas a nivel nacional, si no va a sumar votos PSOE con más partidos a la izquierda de cara a unas generales, qué milagro está esperando Moncloa. Insisto, me encantaría comprender la cabeza del manual de resistencia y del que también escribió un libro que se llama Tierra Firme, ¿no? Pedro Sánchez. Es que lo que tiene bajo sus pies son arenas movedizas que no parece que vayan a calmarse en los próximos días. Luego te voy a preguntar por la izquierda, cada vez más dividida y desapareciendo, como es el caso de Podemos, pero atención, más lectura nacional. Porque ahora mismo Alberto Núñez Feijóo, desde la sede del partido en Madrid, hace análisis de los resultados situados estratégicamente detrás de él, el ganador, Azcón, el próximo presidente de Aragón, y Mañueco, el próximo en acudir a su urna. Sonido directo. El aplauso de la sede del PP, del resto de presidentes regionales y líderes regionales del partido. A lo que nos reúne hoy. Y sin rodeos. Ah, por ello. El PP ha vuelto a ganar las elecciones y Sánchez ha vuelto a perderlas. Esta es la conclusión matemática, objetiva y real de lo que ha pasado esta selección. Por tanto, enhorabuena a todo el Partido Popular de Aragón, enhorabuena a nuestro compañero y presidente Jorge Azcón, y tengo que decir que con todos en contra, Jorge Azcón ha vuelto a confirmar la segunda victoria consecutiva indiscutible de su candidatura y de nuestro partido. Enhorabuena. Vamos a hacer un pequeño balance, conviene recordarlo. Es verdad que partíamos de muy arriba. Habíamos obtenido muy buen resultado en el año 2023, era el segundo mejor resultado de nuestra historia y aún así hemos consolidado el liderazgo. Hemos ampliado de forma clara la distancia con la segunda fuerza, el Partido Socialista. Pues es el análisis lógico del líder nacional del Partido Popular. Las elecciones no las ha perdido nadie más que Pedro Sánchez. Bueno, es que la retórica de Feijóo es interesante porque dice que ha aumentado la distancia con respecto al segundo partido. Hombre, pero bajando. Es decir, no olvidemos que lo que le está ocurriendo al Partido Popular de Feijóo es que está perdiendo votos por cada autonómicas. Y no es falta de mérito de sus candidatos, sino que es que igual el modelo de Feijóo ha tocado techo, si lo ha hecho también el de Pedro Sánchez. Lo que estamos viendo es que cuanto más tiempo pase, más ministros tendrá en su gobierno Feijóo de Vox. Cuanto más tiempo pase, más se agarrará al sillón de vicepresidente Santiago Abascal. Pues más análisis a partir de la una con Paco Camas, pero hoy en Portugal también hacen balance. Victoria del exministro socialista José Antonio José Seguro, que frena la ultraderecha liderada por André Ventura del Chega. Seguro ha conseguido respaldo masivo, logrando el mayor número de votos para un candidato presidencial desde el regreso de la democracia, enviada especial a Lisboa. Antía André, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Esta tarde el presidente saliente de Portugal, Rebelo de Sousa, recibe a su sucesor, José Antonio Seguro, para preparar la transición, ¿no? Sí, es una reunión que va a ser en el Palacio de Belém y donde Seguro tendrá la oportunidad de exponer sus ideas para los próximos 5 años. El nuevo presidente electo ha pedido tanto a su rival en esta segunda vuelta como al primer ministro Luis Montenegro compromiso para mejorar la vida de los portugueses. Portugal tiene una oportunidad única para que los partidos políticos, el Parlamento... Portugal tiene una oportunidad única para que los partidos, el Parlamento y el Gobierno encuentren soluciones duraderas para los problemas del país, como son la vivienda, los salarios bajos o la sanidad, entre otros. En este sentido, Seguro volvió a decir lo mismo que dijo en su primer día de campaña, que es libre y que es independiente. A miña libertad es garantía de miña independencia. Fue ministro del Partido Socialista, pero se presentaba como independiente y ha asegurado que va a cumplir su palabra de lealtad institucional al Ejecutivo, lo que no quita, eso sí, que vaya a ser un presidente exigente. Esas han sido las ideas que le han llevado a conseguir un 66% de los votos, el mayor apoyo para un candidato presidencial desde el regreso de la democracia. 66% es muchísimo, y hoy imagino que allí en Portugal han tirado todos los análisis, haciendo también cábalas acerca de cómo ha ocurrido todo esto. Puede haber sido clave también el respaldo de importantes figuras de la política, especialmente de la derecha, ¿no? Sí, sin ninguna duda. La campaña de Seguro ha obtenido un respaldo inusualmente amplio, con destacados conservadores, entre ellos, por ejemplo, el expresidente Cavaco Silva, ministros del actual gobierno de centro-derecha y la mayoría de los candidatos de la primera vuelta le han dado su apoyo. El investigador principal del Centro de Estudios de Sociología del Instituto Universitario de Lisboa, João Carvalho, explicaba en los micrófonos de Radio Nacional a qué se debe este apoyo. Primero, porque Seguro es de centro-izquierda, pero ha estado distanciado de la política por los últimos 11 años. La figura de un presidente es vista en Portugal como suprapartidaria, no como siendo un dictado de un partido. Mucho más contundente también en estos micrófonos, el último capitán de la Revolución de Abril, Vasco Lourenço. La derecha democrática vio bien que la extrema derecha no es democrática. Que decía que la derecha democrática había visto muy bien que la extrema derecha no es democracia, decía, y que quien como él ha luchado por la democracia en Portugal no puede dejar el país en manos de quien no quiere liderar a todos los portugueses, sino solo, decía, a unos pocos. Pues enviada especial Antía André a Lisboa, feliz regreso, gracias y buenas tardes. Gracias, hasta mañana. Hay claves para explicar lo que pasa en la península, pero en la otra parte, en la de Portugal, Piñero. Fíjate, Carlos, cuando un cordón sanitario, término que horrorizo, pero cordón sanitario funciona, porque los grandes partidos, los grandes bloques de centro de Portugal han tenido claro que había que tratar de sacar de esta combinatoria al candidato radical, y lo consiguen. O sea que España tiene que saber, tiene que mirar si quiere seguir el modelo de Portugal o tirar hacia Francia o hacia Italia, donde son los extremos los que están ganando terreno. 6 minutos para la una, mediodía en Canarias. Atención a lo que les vamos a contar a partir de ahora, porque aumenta la adicción a los juegos de azar. La hora punta de la actualidad en directo. Carlos Núñez. Y lo hace además de forma presencial y también online en jóvenes de 14 a 18 años. Apuestas deportivas, máquinas de azar, juegos de cartas con dinero, ruleta, son los preferidos. Datos que salen de la encuesta sobre uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias que se ha presentado en el Plan Nacional sobre Drogas. Luis Vallés, titulares, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Pues según ese informe Estudes, en 2025 el 13% de los estudiantes de secundaria ha jugado a juegos de azar online y casi un 21% lo ha hecho de forma presencial, sobre todo chicos. El tipo de juego difiere por sexo. Online las chicas juegan al bingo o a la ruleta, mientras que los chicos suman a la ruleta en las apuestas deportivas. Y atención, hay un porcentaje que, aunque sea pequeño, y en el caso de los chicos sí que hay un 10% que gastaría más de 300 euros en 24 horas. Lo ha avanzado la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Chisca Sureda. En cuanto al juego presencial, aumenta el juego de azar presencial entre los jóvenes, sobre todo en chicos. Esta prevalencia aumenta en los chicos y en las chicas con la edad. Hay que recordar que estamos hablando de menores de 14 a 18 años que tienen prohibido además acceder a cualquier sitio para jugar. Ellas juegan al bingo y loterías, mientras que ellos lo hacen a la ruleta y a las máquinas de azar. En el año 2025, el 20,9% de las personas entre 14 y 18 años declara haber jugado a juegos de azar presencial en el último año. En cuanto a otras adicciones del estudio, se estima que un 8,6% de los estudiantes varones presentaría adicción a videojuegos, mientras disminuye el consumo de pornografía, aunque más de la mitad de los jóvenes declara haber accedido a ella en el último año. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Teniendo en cuenta que el gobierno trabaja para prohibir el acceso a menores de 16 años, ¿cómo puede afectar esto a los comportamientos de nuestros jóvenes? Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. Lo esperable es ver en el estudio una reducción de lo que es el consumo hasta los 16 años, pero habrá que ver verdaderamente que cómo de efectivo es. Por último, dato que no solo incluye a los jóvenes, sino a toda la población en general. Las admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales ascienden a 4.916, suben en 300 personas respecto a 2022. El 87% son hombres y están relacionadas con la adicción al juego, seguida de los trastornos relacionados con videojuegos, redes sociales y otros dispositivos digitales. Carlos. Gracias, Luis. Fíjate, esto nos conecta con otro estudio más local, pero que entronca de lleno con lo que puede ser también la adicción al juego, la adicción online. Eva Prieto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Se ha presentado el primer estudio en España, en concreto sobre el impacto de TikTok y redes sociales en menores de 12 a 17 años. Inseguridad, por ejemplo, al no recibir impacto el contenido que generan, esto lleva también a multiplicar los casos de ansiedad, ¿no? Así es, este estudio viene a poner cifras, algo que muchos docentes y familias ven a diario, el impacto emocional que las redes sociales están teniendo en los adolescentes. Lo ha elaborado un equipo de las universidades Rey Juan Carlos y Pontificia Comillas de Madrid, analizando a casi 800 menores de entre 12 y 17 años. Y la conclusión es clara, la presión por estar conectados y responder al instante dispara la ansiedad. Según los datos, un 42% se pone nervioso cuando TikTok no reacciona enseguida a lo que publica. Y entre los 16 y 17 años, 2 de cada 3 chicas y 4 de cada 10 chicos admiten sentirse inseguros si no pueden entrar en Instagram. Los investigadores sitúan la franja más vulnerable entre los 14 y los 16 años, cuando la búsqueda de validación externa es mayor y aún cuesta autorregular el uso de las redes. Y todo esto, dice Jorge Saiz, uno de los investigadores, tiene consecuencias claras en la salud emocional de los menores. Un uso intensivo inadecuado puede derivar en ansiedad y algunos síntomas depresivos. Pero respecto a cómo paliar esto, estamos desarrollando para un modelo educativo y aún no podemos establecer exactamente cuáles serían las formas adecuadas para combatirlo. En la presentación han intervenido también dos estudiantes, Daniel y Carla, de 12 y 16 años, que han contado cómo ha sido participar en este estudio. Nos han preguntado lo básico, sobre si nos sentimos seguros, si lo utilizamos bien. Ya hay gente que sí que le puede generar ansiedad, pero creo que hay maneras de trabajarlo y aquí nos enseñan bastante bien a hacerlo y a saber mantener la calma si no te llega un mensaje o lo que sea. El estudio advierte de que esta hiperconexión está afectando ya al sueño, a la autoestima y al equilibrio emocional de muchos adolescentes y plantea también la necesidad de reforzar la educación digital y el acompañamiento emocional tanto en casa como en los centros educativos. Gracias, Eva. Hablamos de TikTok, un terreno al que yo no accedo. Yo me muevo en Instagram, me muevo en X, pero Piñero, tú sí actúas y tienes tus medios y tus comunicaciones en TikTok. Es un escenario agresivo para los menores, es un escenario donde se trate de convencer a los menores de que un tipo de imagen es la que hay que tener. Se busca también que se enganchen a videojuegos o a casinos online. He tenido conversaciones con psicólogos en Antena, con Alex Letosa, que es otro de los activos que está siempre en TikTok. Y él comenta, y también yo, estamos de acuerdo en que es una máquina tragaperras cibernética. Y esto, TikTok es una máquina tragaperras. Pero no solamente porque te pueda perder dinero en un futuro, sino porque realmente es adictivo el manejo. No tiene fin. Estás haciendo un scroll permanente. Pero lo peor es que está afectando a un cerebro que no está maduro, que no está ahí, que todavía está por formarse. Los chicos cosifican a las chicas. Las chicas están viendo cuerpos 10 que no corresponden con la realidad todo el tiempo. Y además, no solamente por eso, la primera frontera, la última es Star Trek, pero la primera frontera son los padres. Esto tiene que estar totalmente controlado por los padres, el control parental, para que no se vaya de madre. Pues llega la actualización de noticias aquí en Mediodía Radio Nacional y luego viene Paco Camas a hacer la lectura de especialista, la lectura demoscópica de lo que ha ocurrido en Aragón.